Esta mañana estamos con el diseñador italiano Enrico Pupi, quien dictará la conferencia denominada Introducción a la Innovación al Diseño. Esta tiene como objetivos puntuales difundir la cultura del diseño mediante cursos y talleres. La primera jornada lleva el tema Introducción al Diseño y su potencialidad en el mercado. Está ya con nosotros en Zona Cultura, Enrico. Bienvenido, buenos días. Buenos días, señores, gracias por recibirme. Sí, efectivamente estamos aquí para hablar del seminario que vamos a dictar mañana en la sede de Infotec, y que hablará sobre el tema, sobre un tema genérico, hablando del diseño, para después, a través de los cursos que estamos promocionando, poder entrar más en el detalle. La intención es la de explicar un poco, yo que soy italiano, que vengo de un país donde siempre me gusta decir que el diseño es nuestro petróleo, nos gustaría difundir un poco lo que son realmente las potenciales del diseño, que todavía aquí en el Ecuador, no obstante que sean 20 años de lucha que ya estamos en este tema, todavía no logramos que entren bien, sobre todo en la mentalidad del consumidor. Diseño es un sinónimo de otras palabras, como por ejemplo calidad del producto, innovación del producto, mejoramiento de la calidad de vida, y siempre se habla del diseño como ahora como un valor agregado. Yo siempre he escuchado hablar del diseño como un valor agregado. En realidad, a esta altura ya estamos casi en el segundo decenio del siglo XXI, el diseño ya no es un valor agregado, el diseño es un valor necesario para poder aparecer, para ser apreciado en los mercados, hasta para poder ser aceptado en el mercado. Entonces, en vista que los países cada vez más deben introducirse en los mercados internacionales, las empresas deben tener capacidad de exportación, porque ya los mercados locales no logran satisfacer la oferta. Necesitamos que el producto ecuatoriano haga realmente un salto muy importante para que las empresas ecuatorianas puedan sobrevivir. En ese sentido, ya el diseño ya no sería ese medio para que un producto salga, sino más bien sería en sí la finalidad de ese producto. Sí, es la finalidad y al mismo tiempo el medio para que el producto salga. Oramai, con las nuevas tecnologías, con las nuevas plataformas digitales comerciales, cada vez más podemos comprar productos que no nos pertenecen. Yo me pongo en Amazon y puedo comprar un par de gafas de sol producidas en Taiwán o producidas en Australia, dependiendo de cuánto quiero gastar, dependiendo. Entonces, el mercado realmente ya no es un mercado físico, sino es un mercado intangible, donde el producto, que es un producto físico, tiene que estar preparado para un mercado que ya no tiene fronteras, ya no tiene límites nacionales, sino que es un mercado internacional. Sin duda, si nosotros en esta misma cabina ya nos ponemos a revisar brevemente, pasamos la vista por cada cosa que existe acá, cada elemento en esta misma cabina ha sido pensado por algún diseñador, desde la misma silla, por un diseño más ergonómico, diseño de comodidad, de estilo, estética, y en el seminario que usted va a impartir, vamos a hablar del diseño en todas sus dimensiones. Sí. Bueno, dependiendo naturalmente del tiempo, porque cuando uno habla de diseño, pueden pensar ahora y terminar en una semana y todavía no haber ni siquiera hablado del 20% de lo que se tiene que hablar. El diseño es realmente un tema, a mí me gusta tomarlo desde muchos puntos de vista. perdón. El diseño es algo que ha acompañado al hombre durante todo su desarrollo. Hay muchos teóricos del diseño que hablan del diseño a partir de la revolución industrial del 1750 en Inglaterra. Pero esto es el diseño industrial. El diseño tiene varios aspectos, tiene varias ramas del diseño, ¿no? Generalmente aquí se habla de diseño de producto, diseño gráfico, pero hay varios tipos de diseño. El diseño entra también en las filosofías, Aristóteles no hablaba de diseño en cuanto tal, pero si, sin embargo diseñaba una filosofía social. Entonces, el diseño, digamos así, la palabra misma que designa, ¿no? El signo de Dios, involucra el desarrollo de la humanidad. ¿Okay? ¿Pero después, el diseño se quedaría en la forma o cómo entenderíamos? No, el diseño, esto los alemanes decían que la forma nace de la función, y esto lo hemos pasado ya hace años. Sin embargo, ha sido una buena filosofía por un cierto periodo. El diseño no es solo un aspecto estético, un aspecto formal. El diseño tiene que ver también ahora, por ejemplo, con aspectos de sustenibilidad y sustentabilidad. Medio ambiente, cuando se habla de sostenibilidad se habla del medio ambiente, de contaminación. Yo tengo un gravísimo problema ético con los celulares, porque por ejemplo el celular es la batería de un celular es un elemento altamente contaminante. Entonces ojalá que la tecnología próximamente nos pueda dar baterías realmente verdes. Entonces el diseño, digamos así, abarca todo el aspecto social, y después se finiquita a un tema de un producto o de una operación de diseño gráfico o una operación de comunicación. Pero, por ejemplo, podemos hablar del diseño en el tema de la distribución. Un objeto que es fácilmente transportable, es fácilmente vendible, porque uno se lo lleva fácilmente a su casa. Aquí todavía estamos con el tema que cuando uno va a comprar un mueble tiene que alquilar una camioneta para llevarse el mueble a su casa. En el mundo existen muebles que uno se los lleva abajo del brazo, o hay otro sistema de llevar las cosas. Y ahí, ¿verdad?, tenemos entre diseño y lo práctico. Sí, el diseño es parte de un ámbito teórico, pero tiene obligatoriamente que aterrizar a un ámbito práctico, pragmático. Si no, no tiene validez. Yo, por lo menos yo sostengo esto. Hoy hay muchos que se quedan en el ámbito teórico del diseño, pero es un poco la diferencia. A mí, que me gusta mucho el fútbol, yo siempre digo, bueno, si uno quiere ser diseñador, tiene que, como uno que quiere ser futbolista, tiene que estar en la cancha jugando. El que está comentando el partido habla de fútbol, pero no es un futbolista, es un periodista del fútbol. Ahora bien, en el caso de... ya lo señalaba, para los italianos el petróleo de los italianos es el diseño, porque tienen industria. En el caso de Ecuador, ¿dónde podría aplicarse más el diseño, dándose cuenta que la economía del país es más agrícola? Bueno, en la agricultura, yo que vengo de una familia de campesinos, en la agricultura hay miles de diseños. Encima de mi escritorio tengo una fotografía de mi abuelo cuando tenía 20 años, y al lado suyo está una máquina que está publicada en un importantísimo libro de diseño. Está una máquina que es una máquina que usaban para desgranar, para sacar el grano del fruto, de donde nace el grano. Ahora en español no me acuerdo cómo se llama. Entonces el diseño entra en todos los aspectos de la actividad humana. En la agricultura tenemos, por ejemplo, el aspecto del transporte del producto agrícola. El producto agrícola no llega solo a los mercados. Entonces, ¿cómo transporto yo, por ejemplo, banano? ¿O cómo transporto papas? ¿O cómo mantengo las papas? ¿O cómo puedo dar las condiciones para que las papas, en vez de durar, no sé, 20 días, para decir una cifra, puedan durar 2 meses? ¿Cómo puedo yo diseñar algo que alivie la fatiga del trabajo en el campo? ¿Cómo yo puedo diseñar algo que favorezca la presentación del producto en el mercado? Yo, por ejemplo, veo en los mercados ecuatorianos, el mercado Santa Clara, y a veces cuando viene gente desde afuera, lo llevo a dar un tour turístico al mercado Santa Clara, porque es espectacular ver esta pirámide de fruta, que para nosotros los europeos es un sueño, porque uno va al mercado en Europa y encuentra 5 mandarinas, o 4 plátanos, no hay más. Aquí se encuentra esta pirámide de fruta espectacular. Esto ya es un diseño, porque el diseño no es solo el diseño profesional, hay también un diseño instintivo. Todo el mundo diseña. Cada uno de nosotros, cuando tiene una necesidad, hace un diseño. de esa forma, tanto la cuestión de ese diseño instintivo como también lo que ya es más pensado, parecería que la clave para un desarrollo en un país podría ser el diseño. ¿Podría ser? Seguramente que sí. O sea, yo esto lo sostendré hasta la muerte. No hay país desarrollado que no se individúe por elementos de diseño. Inclusive no hay civilizaciones que se reconozcan que no se individúen. Los egipcios los conocemos por elementos de diseño, los jeroglíficos, las pirámides, las tumbas, los templos, etc. Entonces, si uno dice Alemania, le vienen en mente los automóviles alemanes, y todo el mundo dice que los alemanes son extremadamente precisos y tecnológicos. Poi uno va a Alemania, no es realmente así, pero esta es la imagen que, por ejemplo, Alemania transmite al exterior. Cuando se habla de Italia, todo el mundo piensa en el diseño de moda, entonces piensa en los trajes, piensa en Armani, en Valentino, en Versace. ¿Y aquí a nivel Dolce latinoamericano? A nivel latinoamericano, digamos, países así, que resalten en algún punto con su diseño. Países que resaltan con el diseño. Yo siempre tengo muy querida a Colombia, porque cuando yo estudiaba era estudiante ya bastante tiempo atrás. Teníamos un referente colombiano en diseño gráfico que era David Consuegra, y estudiábamos los libros de él. Uh-huh. Argentina tiene muy buen diseño, Chile tiene muy buen diseño. Ahora, hay que decir una cosa, es verdad, yo esto lo veo en mis estudios, el diseño se desarrolla siempre en países donde hay menos facilidad dal punto di vista della Pachamama. Donde la Pachamama è meno generosa, il disegno si desarrolla más. Perché? Perché hay que sostituir, además hay que luchar por la sopravvivenza. Sí. Per esempio, in Europa, grandi diseñadores, Suecia, Finlandia tiene grande disegno, ripeto, Alemania tiene grande disegno. In Italia, il disegno sta nel nord d'Italia, nel sud d'Italia hay muy poco disegno. Porque digamos así, las condiciones de vida son más favorecidas por el clima, entonces la gente se opta por otras. No, es que la gente se va más por el lado cómodo, digamos así. Pero uno cuando está en Milán y llega el invierno y no tiene una buena chompa para pasar el invierno, la pasa mal. En Palermo, de pronto, si uno no tiene una chompa, no importa, porque difícilmente el clima baja de una cierta temperatura. Yo creo que de aquí la gente que ya nos está escuchando seguramente va a empezar a ver las cosas diferente, a preguntarse cada elemento que está en nuestra vida cotidiana, el diseño que tiene. Esta conferencia que usted lo va a realizar es el día de mañana, 17 de mayo. Van a arrancar desde las 6 de la tarde, serán 2 horas, y esto será el inicio para luego futuras conferencias. Así es, así es. ¿Cuál es el plan? El plan es difundir el credo del diseño. Ahora, yo no quiero caer en un tema muy así cursi, pero bueno, yo creo, sostengo que es muy importante el tema del diseño, hasta por la identidad propia de una región, de un pueblo, para dejar algo para las futuras generaciones, y para individuar un poco, para poner Ecuador en el mapa del comercio mundial, y no solo del comercio, también del turismo. O sea, es muy difícil que el turismo se desarrolle si poca gente, por ejemplo, sabe que en Ecuador somos los que hacemos el sombrero de pacatoquilla. Claro, porque todo el mundo piensa que se hace en Panamá. Es muy difícil desarrollar el turismo si la gente piensa que Galápagos está en Chile. Entonces, crear la cultura de un país generalmente se hace a través de los productos. En tiempos pasados, en el 2000 a.C., la cultura árabe se difundía gracias a las caravanas del desierto que transportaban los productos, las telas, las joyas, las materias primas de un lado a otro, y estas materias llegaban hasta Europa. Entonces uno conocía que había una cultura más allá del Mediterráneo, diferente, identificada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nos damos cuenta mucho que el diseño tiene mucho de identidad, ¿no? Pero ahora, cuando hablamos de innovación del diseño, ¿cómo sostener la identidad de un producto que estamos innovando? y en el diseño ahí, cómo se sostiene esa identidad? También está la demanda del mercado, innovación. Siempre para regresar al fútbol, cuando uno debe patear la pelota a Messi, la pone en una esquina, dice, ma ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Con talento, se necesita diseñadores de talento. Yo sostengo, a diferencia, tengo colegas que dicen que no, y lo respeto. Para mí el talento es el punto principal del diseño. ¿Pero este nace o se hace? Un poco las dos cosas. Yo vuelvo y repito, soy italiano, soy florentino, nosotros tenemos en la ciudad un museo al aire abierto, respiramos diseño en cada momento de la vida. Ya está en la sangre. Sí, está un poco en la sangre, pero esto hay que difundirlo. O sea, si estamos en un mundo globalizado, hay que difundir las culturas, entonces hay que difundir el conocimiento. Pero sí, es indudable que, como en el fútbol, para hacer un ejemplo, que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe patear una pelota, y creo que todo el mundo sabe trazar una línea en un papel. Ahora, de ahí a ser Messi, o de ahí a ser un diseñador que puede diseñar un producto que se difunda alrededor del mundo, la diferencia justamente es la preparación, el talento, la voluntad, la pasión de hacerlo, la voluntad de hacerlo, y déjame decirle una cosa, también tener del otro lado la parte de la industria, que aquí siempre es un poco un problema, porque los industriales todavía no captan lo que es el diseño, y lo que lo captan terminan contratando diseñadores del exterior porque no le tienen confianza a los diseñadores del Ecuador. Y yo digo, bueno, la culpa es un poco de los industriales, pero la culpa también es de los diseñadores. Entonces, esta es un poco la idea de estas conferencias, empezar a hablar de diseño, no solo entre diseñadores, sino hablar de diseño también con nuestro aliado, que son los industriales, que son las empresas, que son las empresas no solo de productos, sino las empresas de servicios, las empresas de... Por ejemplo, hay mucho diseño dentro de un hospital, hay mucho diseño en tema de seguros. El seguro, por ejemplo, es un diseño, es vender una idea de una seguridad a un cliente que paga para recibir, a la final recibe un papel que le da la seguridad que el bien que aseguró no es, pero esto es un diseño, pero es un diseño psicológico. Bueno, sin duda tenemos para conversar largo y extendido sobre el diseño, pero tengo la inquietud. Ustedes el día de mañana arrancan con esta conferencia, como les había dicho, o sea, va a ser a partir de las 6 de la tarde en el Centro de Capacitación IFOTEC, pero ya en junio también tienen otras fechas. ¿Esta, la de mañana, se conecta con la de junio? Digamos que la de mañana es una... Ahora voy a hacer una cuña comercial. La de mañana es una introducción, es un bocadito, es una preboca gratuito que estamos dando, justamente para que la gente se pueda inscribir a curso donde vamos a hablar de temas más específicos. Por ejemplo, tengo un curso sobre la creatividad, cómo nace la creatividad, de dónde nace la creatividad. Tengo otro curso que, por ejemplo, le debería interesar muchísimo a los emprendedores, el diseño para vender. Uno cuando produce algo, a la final lo que quiere hacer es venderlo, porque si no lo vende, quiebra. Pero la venta no es simplemente un tema de presentar un producto y esperar que alguien lo enganche y se lo lleve a su casa. La venta también, de per se, es un diseño. Entonces, después hay otras conferencias, el diseño y la economía, que es otro tema que de aquí se habla poco. El diseñador tiene que estar preparado a hablar de economía, porque a la final su cliente, el emprendedor, es alguien que tiene los números en la cabeza. Y si el diseñador no está preparado a hablar de economía, por ejemplo, no sabe de amortiguación de costos, no sabe de valores, ¿cómo se llama? Valores bancarios, movimientos económicos internacionales, cambio de monedas, etcétera, etcétera, corre el riesgo de diseñar un producto que está fuera del ámbito del mercado. O sea, yo siempre digo, si todo el mundo está vendiendo silla a $10, llega uno con una silla de $25 y capaz que no la vende. Claro. Entonces, y si uno llega con una silla de $25, esta silla debe tener unos aspectos que justifiquen este costo en un mundo donde todo el mundo está acostumbrado a comprar sillas de $10. Esto pasa en el automóvil. uno va a comprar un automóvil y dice, bueno, gastaré unos 20, 30 mil dólares en comprarme un automóvil. Después ven en el mercado que automóviles cuestan 5 millones de dólares. Entonces dice, ¿cómo hacen eso para vender? Porque detrás hay una psicología. Hay una psicología de la venta, hay un diseño psicológico de la venta. Ese es un tema para muy, muy extenso. El día de mañana, entonces, lo que va a hacer es una charla general, así como una introducción para que la gente pueda palpar lo que va a hacer ya en el mes de junio. Así es. ¿Quiénes son los que están organizando estas conferencias? ¿Será Enrico, tú, alguien más? Soy yo y bueno, estas conferencias las diseñé yo y tengo el apoyo comercial de Infotech, que justamente han abierto las puertas de sus... digamos así, de sus locales, porque la idea es tener un centro hasta de intercambio de ideas, porque también el diseño no es que pueda haber un gurú que habla del diseño y el resto del mundo que escucha. El diseño es un intercambio de ideas. Hay puntos de vista diferentes que se tienen que poner sobre la mesa, pero todo esto con el objetivo, ecco, siempre hay que ponerse un norte en la vida. El objetivo de crear producto, de crear comunicación, de crear algo que de alguna forma identifique nuestro país, nuestra región, y nos ponga, como decía antes, nos ponga en el mapa. Y que todo el mundo pueda venir al Ecuador esperando de encontrar algo que realmente le apetezca. Bueno, entonces la invitación abierta no es solo para diseñadores, sino para inversionistas, industriales, todos, ¿no? Sí. Administraciones de empresas, gerentes de producción, técnicos, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de productos y de elementos para la sociedad, hasta comerciantes, porque hay, por ejemplo, en mi conferencia, el diseño para vender, hay una parte dedicada a los vendedores. Cuando uno va a vender algo, tiene que tener la cultura del producto que está vendiendo. Sí, pues entonces tenemos esta invitación. Para cerrar entonces, ¿dónde se encuentra el centro de capacitación Infotech, donde mañana se realizará esta introducción al diseño de forma gratuita a partir de las 6 de la tarde? No se olvide, será con nuestro invitado Enrico Pupi, quien nos acompaña. Sí, la dirección es la calle Francisco Andrade Marín y avenida Eloy Alfaro, justo en la esquina, segundo piso, frente al Parque La Carolina. Es muy fácil llegar, es un poquito menos fácil parquear, pero bueno, se aconseja que parqueen en los parqueos de la Carolina antes de llegar, estos que están cerca de la tribuna, y llegar a pie. Y los espero, porque yo creo que realmente es una ocasión. Uno de mis sueños es crear un movimiento, inclusive crear un movimiento cultural del diseño, que siempre nos identifique. En Europa hemos tenido sendos movimientos culturales del diseño que han sido un po' lo que han permitido que el diseño entrara en el imaginario colectivo de la sociedad. Bueno, nos quedamos entonces con esa invitación. Muchas gracias Enrico por acompañarnos. Gracias a ustedes. Éxitos y bueno, hemos tenido una charla bastante importante. Muchas gracias. Gracias a usted.